10 de la mañana, 10 minutos en viernes con sol que ayuda a sobrellevar el frío. El contacto ahora con los trabajadores de lo que conocemos como el frigorífico Canelones. El presidente de su sindicato, de Sofrica, Alejandro Abergo, está con la 36 esta mañana. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. ¿Cómo están? Muy contento de esta llamada, porque sea pila que no conversábamos, y con ustedes siempre que conversar, porque están siempre al lado del trabajador. Bueno, gracias, es nuestra obligación. Y por cierto, sí que venimos de un paréntesis, y bueno, también en la medida que hay novedades en cuanto a la realidad de ustedes, a lo laboral, queríamos actualizar ese contacto con ustedes. Contanos en qué situación están los trabajadores del frigorífico Canelones. Que hubo un parate en el trabajo. ¿Cuál es la situación en este momento, Alejandro? Bueno, sí, en realidad tenemos la noticia, la novedad de que nos vamos a estar reintegrando el 19 próximo, ahora el viernes que viene. Seguro sería la próxima faena. Si quieren les cuento un poco cómo fue el proceso. Sí. Un proceso en el cual podemos decir que la empresa se atrasó 10 días, porque iba a ser el 8 de agosto, el 8 de julio, perdón, el reintegro, y termina siendo el 19. A nosotros por allá, por el 24 de mayo, que estábamos trabajando, se nos llama para comunicarnos que el 31 del 5 iba a ser la última faena, ¿tá? Acá uno de los puntos importante es la poca libertad que tenemos los trabajadores de poder planificar nuestras licencias. Una semana antes te dice, bueno, la semana que viene te va de licencia. Aún peor a los compañeros de Carrasco, se lo dijeron el miércoles, que el viernes salían de licencia. Pero estas son de las cosas que de repente, como clase obrera, como organización, queremos llevarla a Consejo de Salario. No es algo económico, pero sí es algo importante que los trabajadores tengamos nuestro tiempo para poder planificar nuestras vacaciones. Sí. Sigo con el proceso. El 3, esto fue que el 31 era la última faena. Los desosados iban a trabajar hasta el 3 del 7. Y proyectaba la empresa el retorno al 8 del 7. Desde ahí, desde el 24 del 5 a la fecha, no hemos tenido absolutamente ninguna reunión con la empresa, porque de repente uno se confunde, y hemos escuchado, y ando una versión por ahí, que el sindicato no había todavía comunicado nada a los trabajadores, por qué era el retraso, cosa que no es cierto. Nosotros no estuvimos en ningún momento reunidos con la empresa. Vía teléfono, la semana pasada, nos dicen que comenzamos el 19 del 7, Si hubiéramos tenido alguna reunión en medio de este periodo de licencia, lo primero que el sindicato hace es comunicarlo, ya sea por las redes o citando a una asamblea. En cuanto al retorno y lo que nos dice la empresa, no nos queda, somos sinceros, Hernán y Ángel, no nos queda muy claro que sea solo porque se atrasó la obra. Solamente pensamos en voz alta de que debe haber alguna otra cosa, ejemplo, precio del ganado, claro, colocación en el exterior. Pero lo que tiene que quedar bien claro es, la empresa se atrasa 8 días, nos dan una razón que es por la obra, cosa que nosotros en parte la podemos llevar, pero sabemos que debe haber alguna otra cosa. Y bueno, que se queden tranquilos nuestros afiliados y que sepa la audiencia que cualquier novedad que surge en medio de un periodo de licencia o periodo de seguro, lo que sea, la forma de hacer sindicalismo de esta directiva, como han sido todas las directivas anteriores, es el primero que se comunica es a la filial. Claro. Bien. Esa es la situación, entonces, que falta confirmar detalles, como vos decías. Sí, estaríamos arrancando el 19 y el 23 sería el primer desosado, que también nos llama la atención. Ese mismo día va a haber una visita del exterior. No tenemos claro si es Filipina o Malasia, creo que es Filipina. Nos llama la atención porque arrancar un primer desosado cuando hay una visita es medio arriesgado, porque uno cuando arranca después de un parate de un mes, como hubo un mes y algo, las máquinas son máquinas, por más que se haya hecho mantenimiento, se puede se puede estar pisándose el palito en cuanto a alguna ruptura, alguna cosa que haya, pero como trabajadores vamos a estar al firme y dando lo mejor en esa visita, porque es para el futuro de todos, ¿no? Está muy bien. Además, con la situación que hay a nivel de la industria frigorífica, hay que estar muy atentos, ¿no? Porque ha habido frigoríficos más complicados. Rosario, creo que era. Sí, San José. Sí, Ángeles. Nosotros ahora le damos la primicia, estamos en medio de un plenario de la FOICA por Zoom, porque había que tomar unas decisiones ahí en cuanto a la mesa representativa que va a haber el lunes. Y en este momento está por vía Zoom, que nosotros no somos muy partidarios de esa herramienta, porque lo mejor es estar en contacto con las personas, pero como surgió de la dirección de la FOICA conectarse, y en este momento que habemos 15 o 16 sindicatos conectados, hice un paréntesis, y están mis compañeros con el plenario, para definir alguna cosa, pero sí, uno de los puntos también va a ser tener un poco claro la situación de Rosario y Locinal, ¿verdad? Claro, claro, claro. Queríamos también, Alejandro, hablar contigo sobre el tema plebiscito, porque tenemos muy frescas las imágenes del día en que se entregaron las firmas allí en el Palacio Legislativo, que había una delegación muy importante de Sofrica, que estaban muy contentos por lo hecho, porque además tenían un número pesado para anunciar de las firmas que entregaban, o sea que han jugado un papel muy importante allí en la ciudad de Canelones. ¿Cómo ven ustedes esta nueva etapa, donde ya las firmas estuvieron, ya se confirmó y va a haber plebiscito? Bueno, sí, mirá, este es un tema muy, si se quiere, porque hemos puesto mucho sentimiento en esto, porque esto arrancó, capaz que si hacemos toda la historia nos lleva a un programa o dos, ¿seguro? Pero siendo muy breve, arrancó en el último congreso de la convención del PCNT, en el cual Sofrica, acompañado de gente de ATCS, compañeras de ATCS, y en su momento también alguna delegada de Sintep, no quiero equivocarme, presentamos la moción en una de las comisiones. Recién ahí la moción, que después fue un poco tocada también dentro de esa comisión, pero en sí ahí nació esto. Y bueno, y después sucesivamente tuvimos con la dirección anterior de Sofrica y con esta, dijimos que con esto nos iba la vida. Primero en la juntada de firma, que más allá del número que juntamos, nosotros tenemos una premisa, que es juntar y no comparar con nadie, ni decir quién tuvo más, quién tuvo menos, porque ¿sabe lo que pasa? Al final, cuando uno pasa raya, si se gana o se pierde, es eventual. Ahora, si se pierde, por lo menos dio la lucha y entregó todo, y si se gana, lo va a disfrutar todo el pueblo, ¿no? Eso por la firma. Y en cuanto a la segunda etapa, nosotros queremos llegar al 50+1 de los votos del 27/10. Sabe que usted lo tiene muy claro, y los que votan son los ciudadanos, no son los dirigentes ni de los partidos, ni de la... O sea, son los ciudadanos. Por eso, como Sofrica hemos definido en forma muy humilde acá desde nuestro lugar que lo fundamental en esto es distinguir dos bloques grandes, ¿está? Y así se lo vamos a presentar a cada compañero que conversemos con él, en cada evento que podamos hacer o algún conversatorio, que después le voy a adelantar lo que vamos a estar haciendo el 2 de agosto. Uh-huh. Así se lo vamos a plantear, Ángeles y Hernán, porque entendemos que hay un bloque social y sindical, si se quiere, que en forma muy austera hace foco en mejorar las condiciones de vida de, como nos gusta decir a nosotros, de los de a pie. ¿Cómo lo hacemos? Basándonos en tres pilares que son fundamentales. Como saben todos, la edad jubilatoria, sin obligación de jubilarte a los 60 años, pero sí que tengan el derecho a poder hacerlo. Equiparar las pensiones y jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, que no creo que sea un disparate poderle dar 3.500 pesos a aquellos que no llegan, cuando hay mucha gente que es la que tiene los beneficios de la AFAP, que están arriba de los 300.000 pesos. No es mucho pedir 3.500, nos parece a nosotros. Y bueno, después, lo de la eliminación de la AFAP. Por ese lado va el grupo que definíamos como un grupo social y sindical, que ahí entraba diferentes grupos sociales, como puede ser el FUGAN, como puede ser el Monde, como puede ser todo lo que tiene que ver con el sindicalismo, con la clase obrera, y después también grupos que están desorganizados, pero que ven que no llegan a fin de mes, que a veces no llegan tampoco a jubilarse. Por eso, distinguir bien ese bloque del otro bloque. Por ahí tenemos el otro bloque, decíamos nosotros, y conversábamos acá en la reunión directiva, que ese otro bloque ha agotado todos los recursos económicos y recursos humanos en despotricar, si se quiere, con mucha soberbia, defendiendo, si se quiere, y pasando línea, defendiendo a un 0,77% de la población, que son las 27.000 personas que no serían perjudicadas por la AFAP. ¿Y por qué digo agotando todos los recursos económicos? Bueno, porque ponen todo el gran poder de la publicidad, ya sea televisión, diario, y dicen absolutamente cualquier cosa sin respeto y lo peor de todo, con una soberbia que capaz que no, pero que esa soberbia capaz que en octubre le vamos a tapar la boca. Nosotros acá estamos dando absolutamente todo porque entendemos que con soberbia no se llega a ningún lado. Y nos dicen que no hay número, y nos dicen que no hay organización, que es la locura de 4-5. Entonces, a nosotros eso ahí nos cuesta y nos da más ganas de seguir. Sí, ¿por qué digo también que agota todos los recursos humanos? Porque ahí también, en medio de ese grupo de privilegiados, hay dirigentes, pero no solo dirigentes, hay utilizan, como yo te decía, una cantidad, sobre todo, dirigentes de diferentes partidos políticos, porque no es solo la derecha que está acá, como sabemos. Incluso a última hora tenemos la novedad, que capaz que hasta nos hace bien, que se va a sumar a ese grupo el mismísimo presidente de la República, ¿no? Que sí, va a ser, dijo que sí, que va a participar. Va a hacer campaña. Va a hacer campaña, dijo. Ahí está. Entonces ahí están los dos grupos. No hay mucha cosa, no hay que inventar la pólvora. Esto no hay política partidaria atrás de esto, sino que digamos que es la clase obrera junto a todos esos grupos sociales que nombramos, por un lado contra, si se quiere, la oligarquía que defiende su propio privilegio. Sí, sí. Eso es más o menos en resumen lo que nosotros entendemos por esta campaña. Primero de la firma y ahora por el voto. Ahí está. Y va a haber que moverse, ¿no? Porque hay que salir, esta sí que es cuerpo a cuerpo, ¿no? Hay que salir a conversar con la gente. Tal cual, tal cual. Si me permiten, le vamos a pasar. Es primicia porque es la primera radio que, como se debe, ¿no? Darle lugar a lo que es la Centenario, a poder plasmar lo que el próximo 2 de agosto, a las 19 horas, acá en este local, vamos a tener un conversatorio, que la idea de Sofrita fue unir a toda la barra, si se quiere, que está atrás de esto. Por eso fue invitado el Fútbol, fue invitado el Mondes, y después la parte sindical. Va a haber un conversatorio en el cual vamos a tener una introducción, si se quiere, política e ideológica, con los antecedentes de que hubo un mundo antes de la AFAP. Claro. Hubo un sistema anterior a la AFAP, no nacimos con la AFAP nosotros. El primer bloque va a ser eso, después van a aparecer por cada pilar, o sea, por los 60 años, por la equiparación de las pensiones y por la eliminación de la AFAP, van a aparecer tres disertantes, que en este caso ellos van a elegir el punto para poder desarrollar, que son Carlos Clavijo, integrante del ERT, del grupo de los representantes de los trabajadores del BPS, Sergio Somarúa, y la conocida por todos, que está dando todo junto a Natalie en la cancha, en todos los canales y la radio, por más que le peguen, siguen con la cabeza arriba, como una cosa impresionante. Le debemos mucho a esas dos personas que atrás tienen todo un colectivo, ¿no? Sí, sí. Va a ser Karina Sosa. Terminando con una síntesis también política de lo que fue ese conversatorio. Y bueno, nosotros apelamos por lo menos a poder contar con 100 personas que lo que pensamos fue, esto va dirigido a tres grupos. Los que están convencidos de votar reafirman su idea y van a poder salir al mano a mano, como tú decías, Ángeles, a conseguir más votos. Los que están en duda, bueno, vengan, claro, hagan preguntas, y los, incluso los que ya están convencidos que no van a votar, que puedan escuchar la campana de nuestra barra, de la calle obrera. Muy bien, muy bien. Vamos a estar más cerca de la fecha repitiendo esta convocatoria, por supuesto. Sí, es muy importante participar, además, donde hay debates, porque ahí es donde uno puede sacar conclusiones si tiene alguna duda, ¿no? Y desde ya que quedamos a las órdenes para toda esta etapa que se viene de la campaña y del trabajo para los trabajadores de Frigorífico Canelones. Bueno, muchas gracias, Ángeles y Hernán. Sabemos, la verdad que lo tenemos grabado en piedra, eso que ustedes están siempre con los trabajadores, y no es más que levantar un tubo y poner la palabra nuestra para que llegue a los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo grande, saludos a todos los compañeros. Igual para ustedes. Chao. Chao.